Bienvenidos a esto que es Entre Chavos con X. Les quiero desear bonita tarde, espero y ya hayan comido, si no han comido, provecho. Estamos aquí este día, martes 19 de abril de 2016. Bien. Aquí ando al día. Ah, obvio, tú siempre. Siempre. Y más con los exámenes, pues. Bueno, te ponen más, ajá. Bueno, chicos, les quiero recordar antes de empezar el programa, nuestro chat, nuestro Facebook, nuestra página de Instagram. Para que nos puedan contactar. Es como siempre, Entre Chavox. Y el número... 4. Nadie lo el número, yo lo quiero decir. Me emociona decir el número. Es 777-404-7549. Para que nos puedan llamar, dar un saludo, unas sugerencias, lo que ustedes quieran, pero por favor marquen. Sí, por favor. Sí. No está de adorno, ¿eh? Sí. Nos hace falta oír su voz también, chicos. Y hablando de voces que no se oían, ya están aquí de regreso mis compañeros. No, sí, hace mucho tiempo que no regresaba. Sí, ya extrañaba hacerlo. Era una estrategia, ¿no? Para que nos extrañaran. Sí, todo es plan de marketing. Y para todo. Dejarme a mí el trabajo pesado, ¿verdad? Ay, bien que te gusta que te lo dejemos, ¿verdad? No, yo pues traía unos problemillas ahí, pero pues seguimos en pie y sí, con todo lo que nos gusta hacer. Pues sí, ¿no? Yo creo que... Lo dejó la novia y se deprimió. Bueno, yo prefiero ya no decir nada de esos comentarios porque luego hay problemas con la novia. Ah, ok. Bueno, yo me refería a que me extrañaran de otra manera. Bueno, yo te extrañaba como para molestarte, bueno. Ah, bueno. Sí. Bueno, me extraño. Para el me relajo, extraño, ¿no? Me extraño. Sí, bueno, chicos, adivinen cuál es el tema de hoy, que creo que a muchos nos queda. A muchos, incluyéndome, bueno, sí, no, yo creo sobre que todo a, o sea, a los jóvenes, pero incluso a todas las personas, ¿no? Tanto a los adultos. También, sí, que no se hagan. ¿A los chavorrucos? A los chavorrucos, bueno, por algo existen los chavorrucos, ¿verdad? El tema es hora de madurar, pero no quiero. No. ¿Cómo? No, creo que nadie quiere, o bueno. No, se extraña mucho la infancia. Ay. DJ Mau tiene una muy buena suerte por el momento. Sí, él puede hacer prácticamente lo que desee. Nosotros ya es de... No, ya estás grandecito, ¿no? Pero es que papá, soy un bebé. No, ya estás grandecito. Pues sí, yo siento que como en el libro del Principito, ¿no? Bueno, no, la película más bien. Que dice, lo importante no es crecer, sino el olvidar. Lo malo no es crecer, sino olvidar. Que viene con la madurez a veces, ¿no? Como que... Nos olvidamos de lo que es ser niños y jugar y todo, pero no está en tanto en el punto de dejar de jugar, sino en el asumir responsabilidades, yo siento. Pues sí, bueno, desde mi punto de vista yo creo que no existe una etapa, una edad o un tiempo en el cual tienes que madurar, ¿no? Depende de cada persona y cómo lo ve cada persona también. De hecho, pero antes de meternos en este rollo de que no, usted, que no quiero madurar y que nada... Primero, para ustedes, ¿qué es madurar? Y también para la audiencia, si nos quiere platicar, pues, ¿qué es para ustedes lo que es la madurez? Recuerden, el teléfono es 777-404-7549. O en nuestra página de Facebook puede dejarlo en los comentarios, ya saben, Entre Chavox, con X. ¿Qué consideran ustedes que es la madurez? ¿Qué es la madurez? Bueno, empezaremos con el postre esta vez. A ver, Tish. Bueno, yo siento que madurar es como ya había dicho. Ya saben, ¿no? Esto de, pues, asumir responsabilidades y obligaciones. Y tal vez con ellas ciertos derechos. Por ejemplo, asumes la responsabilidad de, pues, de hacer tus tareas, de llegar temprano. Y tienes el derecho de irte a una fiesta, pero tienes que cumplir esas otras obligaciones, que es ir a la escuela, llegar temprano a tu casa y cumplir con tus tareas y todo eso. O sea, es como ser más consciente, por así decirlo, de tus actos. Yo lo veo así. Es, pues, más responsabilidad para mí. Bueno, es adquirir lo que es una responsabilidad, pero sin descuidar las tareas que ya tienes. Y, pues, tomarlo, obviamente, con tono serio, con tono directo. Y, pues, estar centrado en lo que estás haciendo y no despistarte en las demás tareas. Bueno, yo creo que madurar más que nada depende de tu forma de pensar y de forma de ver la vida y también en cómo actúas, ¿no? Por ejemplo, las personas, bueno, se podría decir más maduras, piensan más las cosas antes de actuar y no se dejan llevar por un impulso o algo así, ¿no? Pues sí, yo creo que en efecto, ¿no? Porque cuando eres niño es como de no me compraron el cereal que quiero, voy a llorar en medio de aquí. Hasta la fecha yo lo hago, no, no es cierto. Bueno, es tú, que, es un caso es que especial. Estaba la navecita del Capitán Blaster y nomás la quisieron comprar. Bueno, ya. Pues es como ese tipo de cosas, ¿no? Que accedes a ciertos impulsos de, no sé, de niño, de quiero esto y quiero hacer esto y como no se hizo, pues... Bueno, también como de enfrentar las circunstancias, ¿no? Las situaciones que se te presentan y tomarlas con madurez. Sí. Pues, de hecho, es... Cuando te refieres a la... Bueno, a que tengas madurez o a que te vuelvas maduro, es que en realidad te tomes en serio las cosas o que te tomes en serio lo que estás haciendo. No es nada más. De hecho, hasta me gustaría añadir una frase que Jim Carrey dijo. Sí, vaya... Vaya la redundancia de quien lo dijo, pero dice, madurar no es dejar de ser niño o dejar de jugar. La madurez es seguir jugando, pero sin descuidar tus responsabilidades o lo pues que sí. Estás haciendo. En efecto, pues es exactamente eso, ¿no? Jim Carrey, gran persona, mejor actor. Irónicamente he notado que eso de eso saben mucho los niños, aunque digan que los niños, ahorita que lo pienso pues, aunque digan que los niños son los que tardan más en madurar, yo he visto que los niños pueden manejar muy bien esto, ¿no? Porque como que las niñas ya no jugamos con muñecas y ahora nos arreglamos y maquillamos, que yo siento que eso como otra manera era de jugar, pero bueno. Sin embargo, los niños siguen jugando, siguen ahí pegados en sus máquinas de Xbox y eso. ¿Qué? Es divertido. A ver, es divertido. Y DJ Mau me respalda, ¿sí o no? ¡Yes! Ya ves. Pero es divertido. Pero sin embargo, hay niños que he visto que juegan y todo y se pueden pasar una buena tarde ahí. Pero llevan un buen promedio. Sí. No les creen su responsabilidad. Eso sí es... Sí. Bueno... No es por presumir, pero yo soy de esos. Ay. O sea, sí está bien echar un poco el relajo que te gusta en el Xbox o en el chat o de repente, no sé, buscando algo en internet o saliendo a jugar con tus cuates, haciendo reuniones y todo eso. Pero si estás en una etapa en la cual, bueno, la nuestra es lo que es la prepa, la escuela o cosas así, si nos están oyendo pues chiquitines, la escuela... Si son así, no descuiden sus obligaciones. Recuerden, primero está la escuela y primero están los deberes. Ya después podrán jugar con lo que no, quieran. No, pero aparte hay tiempo para todo, ¿no? Tú mismo te creas tu propio tiempo, tu espacio. De hecho. Es ahí cuando, pues, otra parte de madurar sería el saber administrar tiempos, ¿no? Uh-huh. Yo siento que es como de, no, pues esta semana es exámenes y no voy a salir. Como que colocar tus prioridades, ¿no? Ajá, exactamente. De también hecho, dar prioridad a las cosas. Bueno, y eso también implica lo que es lo... Bueno, esa es una de las cosas yo creo que más difíciles de lo que es la... Sí, de hecho... De lo que es madurar. Pues sí, ¿cuál es lo difícil, no? Bueno, yo desde mi punto de vista veo muchas cosas difíciles. Sí es difícil, madurar sí es difícil, pero... No es imposible, pero... Sí, bueno. cuesta trabajo, pero... Vale la pena. Pero pues yo creo que todas las personas no maduran al 100%, ¿no? Porque todos como que tenemos ese lado todavía como de niño. Sí, pues sí, como que no lo vas a ir demostrando todo el momento. O sea, hay un momento en el cual ya no corres como loco desenfrenado por el centro, ahí atravesándote entre los carros. Como fue mi caso, que ya lo he dejado de hacer. Y hay veces que con mis amigos muy como que íntimos, pues sí se nos... Sale eso y es como de... Es vacaciones, no tengo como que cierta responsabilidad. Así puedo pues salir a hacer lo que eras, ¿no? Pero ya en momentos de clases es como de... Pues sí, ¿no? Pues eso es maduro, ¿no? Saber en qué momento puede ser divertido o loco y en qué momento ya ser serio y afrontar tus responsabilidades. Sí, yo creo que también un ejemplo de eso, o bueno, de tiempos para... mostrarlo como que más sencillo es como, por ejemplo, cuando estás en la escuela y el profesor ya se está poniendo serio, o sea, ya están todos echando mucho relajo y siempre no falta el dúo inmaduro, porque siempre hay como que un grupito. ¿En los salones? Ay, ajá, sí. Que no es maduro, pues. No es ni un por ciento, nada, 1% maduro. Y cuando el profesor ya está muy serio y todos se callan, a ellos se les ocurre decir una payasada. Marco, no es cierto. Y, o sea, es como de... Como el Chavo del Ocho. Ajá, como el longaniza. Exactamente. Y digo, el Chavo del Ocho era distraído, pero esas personas lo hacen como que conscientemente y eso no es maduro. Lo hacen a propósito. Exactamente. Porque realmente, como... o sea, a esta edad, o sea, ¿quién no va a saber lo que dice o lo que hace? Lo hacen a propósito. O sea, bueno, yo me... Pero bueno. Ian, tú eres una excepción. No, sí. Pues sí. Quiéranme, no me odien. Y es cuando... ni me entiendan. Solo así te queremos más, ya. Solo quiéranme. Es cuando no notan que el tiempo de las carcajadas y de la borda y de la risa ya pasó. Ya es momento de que el profe ya se puso serio, ya hay que callarse y todos quietos. Sí. Ahora sí que es tiempo de, como la niña que le habló Justin, recapaciten, por favor, sobre lo que es la diversión y no sé, cuándo llevarla a cabo y cuándo, no sé, llevar a cabo el respeto. Pues sí. También creo que es otra de las cosas difíciles, ¿no? Que es las obligaciones, por así decirlo. Porque, o sea, tenemos la obligación de que, bueno, conforme vamos creciendo, tu mamá a los 2 años no te va a poner a trapear. Pero ya a los 17 años, ya trapear, barrer, lavar y cocinar. ¿Vacaciones? ¿Cuáles vacaciones? Me la paso haciendo el quehacer. Y, o sea... Es cierto, te quiero, mo. No me pegues. Y como que es como difícil para nosotros que nos brinden... ¿Quién va a hacer el quehacer toda la semana en su casa? Después de lo que acabo de decir. Pues sí, y como que es como de que, ay, a ver, espérense. Bueno, en mi primaria fue así como de que, a ver, ¿qué esperen? ¿Tengo que lavar trastes? O sea, y es como que una parte difícil, ¿no? De madurar, el apoyar en casa, por así decirlo. ¿Yo siento? Pues, más que nada, también sería con lo que es los papás y las tareas domésticas. Ya eso sería como que, no sé, también sería una de las cosas difíciles. Y bueno, chicos, yo sé que a ustedes les encanta esta parte de ir al cine y divertirse, pasársela muy bien. Y bueno, hay que recomendar el Cine Club Mandarina. Y la que sabe de esto perfecto y todo es Tish. Y bueno, ¿nos puedes recomendar? Bueno, chicos, durante este mes estamos mostrando películas infantiles. Yo les recomiendo ir al Cineclub Mandarina, que está afiliado a la red de cineclubes Comentarios de Morelos. Por las películas que se están mostrando, pueden llevar a sus hermanitos o mamás, pueden llevar a sus niños. Se ubica en CIVAC, una en la Casa de Cultura de CIVAC y otra en Temazcal de Jutepec. Igual, como siempre, las funciones son miércoles y jueves a las 5 de la tarde en ambos lugares. Bueno, esta semana vamos a presentar la película de La Canción del Mar. Esta película habla acerca de dos hermanos y una de ellas es un tipo de hada mágica combinado con foca o algo así. Y ella canta. No toméis drogas. Ella tiene un canto mágico para salvar a su mundo, por así decirlo. Bueno, yo los invito a ver esa película mágica y aventurera. Ya y sabes. Con la hada foca. Y bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos a un poco de música? Sí, si de hecho. Quieren. A ver, DJ Mau, sorpréndenos. Pero antes de esto, ¿cuál es la trivia de esta semana, Tish? La trivia de esta semana es... Es... Es... Chan, chan, chan, chan. Música de suspenso. 3 puntos chan, suspensivos. Puntos suspensivos. ¿Cuál es? La trivia es... ¿Cuál es el nombre de nuestro DJ? Nada, ahorita ya de aquí para adelante solo lo vamos a llamar el DJ. ¿Cuál es el nombre de el niño de aquí, de la cabina de Entre Chavos? El encargado de la música. Sí, no sé. Dinos, Carlitos. Ay. ¿Cómo te llamas? Ian nos quiere engañar, pero no es ese. Bueno. ¿Qué es para hacerlo interesante? ¿Sí o no, producer? ¿Verdad que sí? No. ya ve, producer. Ya está, para confundir ya un poco, ¿no? Sí, exactamente. Para que se vuelva difícil. Exacto. Pero bueno, a ver, DJ. Vamos con música. ¿Qué nos tienes hoy? Bueno, importancia que tenemos. No es cierto. No tengas pena, bueno. Este grupo pues se llama Espumas y Terciopelo. Es un dúo de pop folk, creo. Merechul y Memo. Original. Merechul y Memo son los integrantes, pues. Merechul y Memo. Sí. Tiene nombre raro, ¿no? Sí, un son de poquito. Guadalajara. De la Perla Tapatía. Es Merechul. Merechul es chica. Chica, Merechul. Originario. Es. El grupo es de Guadalajara. Y se hizo en el 2010. Incorporan sonidos característicos de Chiapas. Oh, música cultural. En sus canciones. Es como pop folk y con sonidos chiapanecos. Ajá. Exacto. Vale, suena interesante. Pues, ¿qué les parece? Quiere a Turita esa audiencia y también compañeros de trabajo. Sí, escuchemos un poquito acerca de, pues, Espumas y Terciopelo. La que vamos a oír ahorita es Arullo de Estrella. Arullo de Estrellas, cover de Zoe Espumas y Terciopelo. Luego vamos. Es un cover de Zoe. Es un cover de Zoe. Suena muy interesante. Vamos a ir, sí, vamos. Pues vamos, vamos. Sí, ahorita les digo las otras dos. Bueno, a ver, corre la DJ y no se vayan ustedes. Esto es Entre Chavos con X. Sigo con la maña de... Siempre confiaste en todo lo que soñé. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Que no te troleen, esto aún no ha terminado. Seguimos en Entre Chavos con X. Oye, Tish, Tish, háblale a tu presidente. ¿A mi presidente? ¿Por qué? Porque ya vienen los libros por Ian. Ay, no inventes, Nadia. Mejor sí llevámonos con Ian. Oye, Tish, ¿qué crees? ¿Qué creo? El suspenso. ¿A qué sección crees que vamos? ¿A la tuya? Yo me presento, ¿no? ¿A la del DJ? Ay, esa ya pasó. A una que extrañábamos mucho. Por dos semanas, ¿verdad? Ay, ¿vamos? Una que ya hacía falta, muy cultural. ¡Robot libros con Ian! Ya se extrañaba mi sección, ¿verdad? No. No, ya en serio, fuera de WhatsApp, sí se extrañaba. No, la verdad sí. Sí, sí, sí. Ay, qué lindo. Ya nos hacía falta libros recomendados por ti. Bueno. Pues les traigo dos. Sí, criaturitas y también compañeros. Les traigo dos libros, pues... Para compensar, exacto, las dos semanas. Pues... El primero con esto de madurar, pero no creer, pero es que sí tengo que crecer, pero a la vez no. Pues les traigo un libro, el autor es Jeff Kinney y se llama la saga El Diario de Greg. Esta es una saga más o menos de... De... Como de 11 libros, bueno, 10 en total, uno ya es un extra. Son 10 libros y tratan de un chico que empieza la secundaria que se llama Greg Heathley. Y pues son las desventuras de él junto con su amigo. Robin. Bueno, ¿qué pasan en la secundaria? Y pues este libro nos cuenta las desventuras que él sufre antes, durante y al final de lo que es la secundaria y lo que él sueña con ser. Pero desafortunadamente estos sueños a veces se le ven frustrados por su propia culpa, porque él causa a veces sus propios problemas y los agranda aún más de lo que deberían ser. Pues estos libros o esta saga están ilustrados, es un libro para niños, bueno, no, es una saga para niños, no. Y pues viene al estilo Mafalda. ¿A qué me refiero con el estilo Mafalda? A que vienen ilustrados hasta el tope. Entonces, pues así, sí, viene con bastante texto, eso sí, y con bastantes ilustraciones. Pues es un libro para niños y pues la verdad es recomendable para el tipo de temas que estamos tratando hoy. Les repito, el título es la saga El Diario de Greg y el autor es Jeff Kinney. Y pues bueno, esa fue la recomendación del tema de hoy y ahora les traigo la personal. Sí, señoras y señores, la personal. Pues sé que la mayoría tal vez haya visto la película y se haya emocionado mucho al ver los Óscares, pero... Un momento, por favor. Pues les traigo el libro de Michael Punk, así se llama el autor, Michael Punk. Y el libro se llama Revenant o El Renacido. Pues este libro es lo que inspiró a... Alejandro González Iñárritu a hacer la película. Aquí Tishane ya se lo está saboreando. No es cierto. A su cine. Pues la verdad es muy bueno, Alejandro. Sí. Un saludo, señor Iñárritu. De parte de Entre Chavos, lo queremos. Y también a Michael Punk. Gracias por regalarnos esa historia tan fascinante. Bueno, les platico rápido. Esta es la historia escrita de Michael Punk. Bueno, para iniciar o dar un hincapié, Michael Punk es un ex embajador de los Estados Unidos que trabajaba en la Casa Blanca. tenía fácil acceso a lo que eran los... Un momento, mamá. Un momento, una llamada. A ver, a ver, a ver, ¿quién nos habla, Tish? Hola. ¿Quién habla? Hola, hola, bueno, bueno. Bueno, bueno. Hola, hola. Porque son un gran equipo. ¿Cómo? Me da gusto escucharlo. Bueno, bueno, hola, ¿quién habla? ¿Otra vez puede comunicarse con nosotros? Bueno. Está hablando a Radio Independiente. Sí, soy, hablo para felicitar al equipo de Entre Chavos. Sí, sí, sí. A la abuelita de Ian, Chata. Ah, vámonos. ¡Qué sorpresa! Pues, bueno, hola. Bueno. Hola. Hola. Pues, ¿qué la trae por aquí, señorita Chata? Nosotros también le mandamos un saludo. Por el excelente tema que están tratando, Qué bien que se animó a llamarnos. Porque yo los he estado escuchando, bueno, desde que salían en internet, que los podía ver. Y la verdad han madurado mucho ustedes. ¿En serio? ¿Desde que nos veíamos? Desde que nos veíamos así en la cámara y hacíamos desde con que la veíamos, X. Nos mandábamos saludos el abuelo y yo. ¡Ah, el abuelo! ¡El abuelo! ¡El abuelo! ¿Por qué el abuelo no se ha comunicado? La abuelita de Ian y el abuelo, pues también es de Ian. Y nosotros les mandábamos saludos y me da mucho gusto estarlos escuchando, Nosotros también ya. Bueno, lamentablemente no podemos oír la voz del abuelo, pero la voz de la abuelita también. La voz de Chata, no, la Chata. La abuela ahorita Chata. Está manejando. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias por llamar, en verdad nos emocionó. De México para todos, del Distrito Federal para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí de Morelos, de Tejalpa para... Y esperamos gracias. Su llamada de vuelta otra vez para felicitarnos, para saludarnos. Un abrazo y muchas felicidades, Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bye. Vale, bye. Bye. Bueno, una llamada, genial. Pues, si quieren volver a contactarse con nosotros o si se quieren poner, pues, in contact with us. Les recordamos nuestro teléfono que es 777-404-7549 para que se comuniquen y nos puedan saludar, una sugerencia, lo que ustedes quieran, incluso la música, aquí se las ponemos, lo que ustedes quieran. Y menos pues banda, bueno. Menos banda. No, hay para todos los gustos, en verdad. Sí, sí, sí. Estamos abiertos a todo. Pues bueno, estaba hablando de lo que era el libro de Revenant, El Renacido, de Michael Pong. Bueno, el autor fue un ex embajador de los Estados Unidos que trabajaba en la Casa Blanca. Y esto le llevó a tener acceso a varios archivos históricos. Entre ellos, de 1823, que es cuando se desarrolla la historia de Hugh Glass. Esta historia, pues, narra la historia de un trampero estadounidense con mucha experiencia y muy respetado, llamado Hugh Glass. Este hombre, pues, es llevado junto con su escuadrilla a una... pues para recolectar pieles por una empresa que se dedicaba a comerciar pues las pieles de animal. Pero en el camino los ataca un grupo de indios. Si mal no recuerdo se llamaban los Reef. Y bueno, los Reef les destruyen el campamento, destruyen a 3/4 del escuadrón en donde iba Hugh. Y pues esto hace enfurecer demasiado a, en particular a uno de los miembros llamado John Fitzgerald. Fitzgerald es pues un tipo arrogante, es necio, es duro y es muy fuerte, hablando de temple, de fuerza, en cualquier sentido, pero es muy rudo y es muy necio. Glass es lo contrario, él es tranquilo, es recto y tiene autoridad. Pero pues esto al parecer lo molesta a Fitzgerald. Y pues en una parte llega Hugh, el capitán de su escuadrilla, el capitán Henry, le ordena que vaya a cazar algo para comer. En el camino para cazar se encuentra con un oso grizzly. Desafortunadamente el oso grizzly lo deja moribundo. A tal grado de que le desgarra las cuerdas vocales y no puede pronunciar palabra alguna. Y pues a tal grado de no poder ni siquiera mover una mano. O sea, vaya, no puede mover nada, se queda paralizado. Entonces el escuadrón, al encontrar a Hugh en estado así, dicen, vamos a ayudarlo, no lo podemos dejar aquí. Pero en el camino se dan cuenta de que lo único que está haciendo Glass es atrasarlos. Entonces no lo querían matar y dijeron, la mayoría tenemos que regresar con lo poco que queda de las pieles y necesitamos resguardarnos, no podemos arriesgar todo lo que vinimos a hacer solo porque Glass está así. Y entonces el capitán propuso que dos hombres se quedaran con Glass, una de dos, o hasta que muriera o hasta que llegaran al campamento en donde estaban ellos. Pues dicen que sí. Los dos hombres fueron John Fitzgerald y el otro fue un chico llamado Bridger. Pues al final, pues Fitzgerald toma la iniciativa de dejarlo, de abandonarlo, y pues esto y pues Bridger, al ser un muchacho, solamente seguía órdenes. Y pues a causa de ser abandonado, Glass se desencadena en una racha de rabia y de venganza para Fitzgerald como también para su escuadrón. Y pues a partir de ahí se inicia una carrera en la que Glass no tiene apoyo, no tiene a nadie y solamente se vale por sí mismo. Es una historia en lo particular para mí muy buena, porque habla de la lucha de uno mismo y de lo que puede lograr pues solo y de lo que es la supervivencia. Entonces es una historia muy recomendable y pues ya, no más spoilers. Yo creo que ya 50% del libro ya fue escrito. Bueno, no 50, pero... no 50%, fueron 25%. Bueno. Bueno, fue un buen resumen de ella. Sí. No, realmente yo no he visto la película, pero después de tu recomendación, primero voy a leer el libro y ya después veo la película. Leer la película. Leo la película, no. Pues bueno, esas fueron mis dos recomendaciones para el día de hoy. Se las vuelvo a repetir. El primero es El diario de Greg. Bueno, es una saga. Y es de Jeff Kinney. Y el segundo es Revenant, El Renacido. Y este es de Michael Punk. Muchas gracias. Y recuerden, leer es bueno, ser culto es bueno, niños. Bueno, muchas gracias, Ian. Vale. ¿Qué les parece, chicos, si regresamos con el tema? Sí. Pero ahora hay que hablar de los adultos y la madurez. Ah, hijo. Los adultos. Como había mencionado antes, chavorrucos no queda tanto, pero sí hay lo que dice mi profesor, que son niños grandes. O sí. Sea, no... Hay niños grandes y hay adultos pequeños. Y yo creo que lo que son, ellos son adultos pequeños. Porque, o sea, no sé, como... No terminan de desarrollar esa madurez por completo. ¿De quiénes hablamos, Tish? Hablamos de los adultos. De los adultos. ¿Todos los adultos? No todos los adultos. A ver, especifiquemos. No todos los adultos son irresponsables. Ya sentimos aquí las miradas asesinas de, sí, de sí, los sí, adultos. Producer, sí. No me veas así, por favor, yo lo quiero mucho. No. Pero sí, hay adultos. Por eso comentaba que hay adultos. Esa es otra mirada, ¿eh? No. Como de insinuación o sí, algo así. Sí, existen adultos pequeños, por así decirlo. Bueno, ¿ustedes han tenido maestros así que se creen chavorrucos o que no están así muy maduros? Uno. ¿Sí? ¿Quién? Sí. Aquí me ventilando. Sin nombres, por favor. Sí, sin nombres, por favor. O un apodo. No sé, te comento después el chocado. No, pero sí, me ha tocado que... Bueno, yo siento que es un acto muy inmaduro esto, que es de que, no sé, sí, también hay que proponer el respeto entre maestro y alumno, ¿no? Pero yo creo que en el momento en el cual el profesor toma venganza, por así decirlo, o la toma contra un alumno, deja de ser totalmente maduro y se vuelve un niño pequeño de tú me hiciste esto, yo te voy a hacer aquello. O sea, nada más porque, no sé, hiciste una broma de él. Saludos a los profes que se vengaron de mí en los exámenes, como los odio. No, solo porque le pusiste una tachuela en la silla, ya te quieres reprobar. Bueno, en realidad es sí, son muy inmaduros, ¿eh? Él se lo buscó. Qué inmaduro. Bueno, no era un niño. No era para tanto, ¿no? No era para tanto. Yo, bueno, dentro de lo que es mi moral, creo que hasta una tachuela no es razón para basar en ello una evaluación que corresponde a lo que es el aprendizaje del niño respecto a un tema. Bueno, pero no es que te lo ponga en la conducta, ¿no? O te lo pone directamente. Bueno, en la conducta sí te lo puede poner, ¿no? Pero sí, ya, pero ya si meterte quiere... con la calificación, ajá. Bueno, o sea, ya como tomarse profesor, como, ya meterte... como muy directo a ti, ¿no? Ajá, ya como es que... como de te tengo en la mira, ajá. O algo así. O tú me vuelves a hacer eso y vas a ver. Ajá, o cualquier cosa que ve ya para perjudicarte. Exacto. Ajá, es de, respiras... cero. Bueno, eso sí es muy inmaduro porque hay que dejar de un lado lo personal y lo profesional, ¿no? Es lo que yo pienso. Como Tony Stark dijo una vez, sin resentimientos, bitch boy. Y pues bueno, sí, la verdad tenía razón, sin resentimientos. Bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos a un corte? ¿Ya hace falta música? ¿Música? ¿O no lo creen ustedes? Música de el grupo. Sí, ya música. Pero antes... Chicos, les quiero recordar que como todos en la vida cumplimos años y creo que es necesario... ¿Tienden a ser anuales? Creo que es necesario, sí, hacer aquí un espacio para nuestros radioescuchas, pues cumpleaños, por así decirlo. Y bueno, hoy le va a tocar a Nadia hacer el reto de la felicitación. Ay, no. Súper mega. Va a ser a la mitad y yo la voy a acompañar. Ajá, sí, porque es mi primera vez, necesito ayuda. Va a ser en plan súper cali, fragilístico. Yo creo que me voy a... Mientras Ian canta, Nadia dice las... Ay, me va. Sí, yo creo que así. Ah, sí me va a poner más nerviosa, pero bueno. A ver. Bueno, pero algo bonito, un tono bonito. Tararela, fondo. Bueno, ahí voy con los cumpleañeros. Espero no trabarme tanto. A ver. Rebequita Pastraña, Tapia Quesito, Carmen Rondán, Pamela Luengas, Vane Nava, Pochito Shikir, Luis Enrique Trujillo, Carlos Apizar, Israel Paguagua, Jesús Estrada, Héctor Saúl, Benja González, Daniel Martínez, Les Jazz, Equivalán, Moreno Ávila, Irvin Estrada Espinosa, JC Jorge Hux Hernández, Fernanda Enciso, Alma Abril, Liliana Carrillo, Cecilia Flores, Xochipilli Rojas, Axel Trada, Danami Batalla, Dance Que Solis, Félix Baena, Iván Flores, Arturo Aldaco, Michelle Contreras, Marta Beltrán, Sindra Samindi, Pupita, Arturo Mena. Creo que para ser mi primera vez no estuvo tan mal, ¿no? Creo que estuvo fui más perfecto, rápida que sí. que tú. Yo me tomo mi tiempo, la verdad. Ah, pero antes tenemos en particular de todos los nombrecitos que están ahí, pues primeramente muchas felicidades. Pues sí, sigan siendo felices durante un año más y pues... ¿No hay música de cumpleaños? ¿O tambores o algo? ¿O tambores o algo? ¿Producción o no? Bueno, ¿a quién? Bueno, tenemos una felicitación especial a Camelis, que mañana es su cumpleaños, justamente mañana, entonces va a haber pastel, bachelis. Camelis, a una de las... Bueno, yo he tenido la oportunidad de conocerla, es una de las mujeres más... Pues una de las mujeres más grandes de esas que he conocido. Buena madre, buena amiga, buena... Mejor persona. Ah, bueno, ya sé. Y pues... Esperamos la invitación. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues de parte del equipo de Entre Chavos les deseamos un feliz cumpleaños. Que se la pasen muy bien, disfruten su día. Besitos acaramelados y abrazos suficientes a todos. De parte de todo el equipo, pues felicidades a todos. Y bueno, para celebrar más aquí, entrar en el ámbito de la fiesta, vamos a una canción, ¿les parece? Sí, vamos con un poco más de espumas y terciopelo. A ver, DJ canción? Mau, ¿qué nos tiene? Preséntanos. Hoy les tengo una música. Ok, ya. Una música que se llama Explosión de Plumas, Espumas y Terciopelo. Bueno, acuérdense que así se llama el grupo Espumas y Terciopelo. Bueno, vamos allá. Vamos a escucharla. Y no se despeguen. Esto es Entre Chavos con X. lluvia. Moveré mi cuerpo sin preocupar. Soltaré mi mente por las montañas. No traigo equipaje a documentar. Sueño, cuando todo fluye, puedo ser feliz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Explosión de plumas, guerra de almohadas. Todo lo que antes yo susurraba, lo voy a gritar en esta canción. Lo voy a gritar, hey, lo voy a gritar, hey, lo voy a gritar, hey, lo voy a gritar. Cuando todo fluye, mi vida es un sueño. Cuando todo fluye, puedo ser feliz. Cuando todo fluye, mi vida es un sueño. Cuando todo fluye, puedo ser feliz. La la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Que no te trolen, esto aún no ha terminado. Seguimos en Entre Chavos con X. Oye, Ian, ¿qué vamos a hacer el fin de semana, eh? Ay, no inventes, Tish, apenas es martes. No importa, hay que organizarnos. Bueno, está bien, vámonos a la playa. Estás loco, te va a salir bien caro. Mejor preguntemos a Nadia, ella siempre sabe de lugares espectaculturales. Sí, mejor, tienes razón. ¡Nadia! Has comprendido que el mundo no es como... Bueno, estamos de regreso en esto que es Entre Chavos con X. Y pues bueno, acaba de pasar la capsulita Tish de, ya sabemos que, pero la audiencia tal vez no llega con ustedes, señoras y señores, los Nadia lugares. Con los lugares espectaculturales. ¡Ah, oh, por fin lo dije! ¡Sí! ¿Y los tambores? Ah. Ay, conmigo no hay, ¿verdad? Qué mala onda. No, que hoy no hay. No, chicos, hoy les traigo algo muy increíble, la verdad. Que es el festival sobre el medio ambiente, que es el más importante en el país, pero también es internacional. Bueno, el día de hoy se presenta una función, que es la función inaugural, que es Cinema Planeta, en el Parque Chapultepec. Bueno, la llegada de este es a las 7:30, pero la función empieza a las 8, pero realmente hay que estar puntual para alcanzar lugar. Porque se llena. Sí, se llena, la verdad. Sí, se llena. Y bueno, este es el día de hoy por ser la función inaugural, pero todas las semanas se estarán presentando funciones en el Cine Morelos, en Cinemex Plaza Cuernavaca y en el Cine Las Plazas. Y bueno, la entrada es muy económica, realmente cuesta 15 pesos. Y estas funciones... La de hoy es gratis, ¿no? Ajá. Creo, ¿verdad? La de hoy es gratuita por ser la función inaugural. Pero realmente estas son funciones que hablan sobre el medio ambiente y hacen generar conciencia en las personas, pero de una forma divertida. Perfecto. Y bueno, también les traigo otro lugar cultural. Bueno, otra cosa cultural que hacer. Oh, pulgar arriba, nos traen por dos esta Obviamente, vez. Ya estoy aprendiendo de Ian, que siempre trae dos libros, ahora yo también les traigo dos lugares. No me vas a dejar atrás, Ian. Ajá, pues esta vez traeré tres. No, no es cierto. Ay, yo voy a traer cuatro. ¡Supera eso! No. Bueno, la otra es el concierto de Bandulo, que este es muy recreativo debido a que son chicos que tocan o que cantan por medio del taller del DIF que se les ha impartido. Y este se encuentra en el Teatro Campo. ¿Y qué creen? ¿Qué creemos? La entrada es gratuita. Que de pelos. Para todas las personas que puedan ir. Es el viernes a las 5 de la tarde. En verdad, se los recomendamos muchísimo. Se van a divertir, es muy cultural. Y en verdad les va a generar mucha conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué siento que voy a ir? Y toda esta información la vamos a tener en la página, ¿verdad, Nadia? Sí, sí. Cualquier duda o así, consulten nuestra página. Aquí está toda la información. Por si se me pasó algo, aquí está realmente la información. Y en verdad, vayan, se los recomendamos muchísimo. Se van a divertir. Y pueden... Es para toda la familia, pueden ir con sus papás, sus hermanos, chicos con el abuelito. Con el abuelito, chicos y grande. Incluso entre amigos se van a divertir muchísimo. Quizás vean a alguno de los integrantes de aquí, les demos un autógrafo. Ah. ¿Quieren? Ya me vi. Ya. Quizá vamos hoy, ¿no? También. Quizá. A la quizá. Inauguración. Estaría padre ir. Me imagino. Oigan, sí, ¿por qué no vamos? La pura chaviza. Tenemos tiempo, ¿no? Es a las 8. Sí, tenemos mucho tiempo, de hecho. Bueno, chicos, ¿qué les muchas parece? Gracias, Nadia. Sí, de nada. ¿Y qué les parece si regresamos rápido con el tema? Que ya nos queda poquito tiempo. Bueno, pues seguimos con eso de los adultos y la madurez y de los adultos que no maduran tanto. O vamos más con la importancia de madurar, ¿no? Bueno, pero antes nos acaba de llegar un comentario de Cámara Cero. Un saludo para Cámara Cero, primeramente. Saludos, y pues saludos. Nos está diciendo, buenísimo el programa. Un abrazo a todos ustedes y queremos el pastel de quesito y de camelis, ¿eh? Mm. Sí, ¿eh? Sí, yo también. Pero bueno, sí, me inviten y me reciban. Yo también. Y pues bueno, camelis. ¡Oh, camelis! Nos está diciendo, gracias por mi felicitación especial. Gracias, Tish, por tus palabras. Gracias a ti, Camelis, por haberme acompañado estos añitos en mi vida. Desde primaria hasta ahorita. Corazón mucho para amor, todos. Mucho amor, mucho love. Bueno, pues esos son... También tenemos saludos. También traemos saludos de Raúl Pineda, de Cristian, Isaela Prado... No, perdón, Isela Prado. Pau Belmar, de Cámara Cero. Un saludazo para todos ellos. Y de Dani Batalla. Así. No es choro, no es invento mío. Es Dani Batalla. Tal cual lo está diciendo. Tal cual lo estoy diciendo, así está escrito. Bueno, un saludazo a todos ellos. Ustedes. Pues gracias por los comentarios saludos. Y por todo eso. Por escucharnos también. Y por estar al pendiente de todo nuestro programa. Ahora, chicos, después de que tocamos este tema y todo, yo tengo una pregunta. ¿Creen que lleguemos a madurar algún día al 100? No, yo creo que no. Es lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? No creo que haya persona así 100% madura. O pues, bueno, o depende el concepto de madurez para cada quien. Yo creo que es... No sé, como... Como que no es definido para todo el mundo, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué ocasiones se dice que ya estamos completamente maduros? Se dice que estamos completamente maduras, supuestamente cuando tienes un trabajo, eres independiente, comes y vives en un techo propio, cuando cumples con todas tus tareas y trabajo, sí. O sea, más que nada la independencia y responsabilidad, ¿no? Es lo que decía con anterioridad, es no echar a perder lo que ya llevas hecho o no desperdiciar lo que se te está presentando, sí, porque algunas, en ese momento. Algunas personas ven la madurez como, ay, ya no te diviertas o algo así. Sí, eso no es madurar, eso es volverte literal un amargado. Un amargado responsable. Pero, pues, es como lo que decía decíamos desde hace rato. El rollo no está en dejar de divertirse. El rollo es divertirse con responsabilidad y sin descuidar lo que estás haciendo o sin desperdiciar lo que se te está presentando. A ver, chicos, yo les quiero decir una frase para que hagan conciencia y desde su punto de vista, ¿qué les parece? Son personas aptas para vivir de manera autónoma y constructiva para ellos mismos y para los que los rodean. Exactamente. Podría ser una buena definición. Madurez. Respecto a eso. O los maduros. En porque este caso. No te dice ni te impone como tal hacer tareas, no salir, no reírte, no. Ajá, no te ríes. O sea, no es volverte un amargado, la palabra madurez. Ajá, exacto. Y aparte, pues, madurar es tomar tus propias decisiones y saber que hay consecuencias de estas. Y de hecho, bueno, respecto a esto, ¿es realmente importante lo que es madurar? Yo siento que sí, en cierto momento ya es realmente importante. Digo, a los 3 años no es como importante, pero ya cuando ya vas empezando una vida, pues ya saben, ¿no? Como fuerza de la preparatoria, yo creo que sí, ya. Se puede decir que la vida no es que hay que tomársela muy en serio, no sé si han escuchado eso, que es un juego y no sé qué, pero realmente sí es importante tomarla en serio. O sea, no toda tu vida va a ser un juego y así tienes que madurar y tomar decisiones responsables. Sí, no vas a llegar a un funeral de la abuelita de Juanito y reírte, con una sonrisota, ¿no?, en la cara y contar un chiste, Pepito. O sea, lo que decimos es madurar, saber en qué situación enfrentar las cosas con seriedad y, o sea, madurez. Uh-huh. Y hablando de situaciones y ocasiones, ¿en qué ocasión es conveniente actuar maduramente? Bueno, supongo que, bueno, primeramente, y creo que es la, bueno, una de las principales. Una de las principales, cuando se presenta una tragedia, un accidente o algo por el estilo, algo que se merece la atención de varias personas. Eso sí, hay que tomárselo con mucha seriedad, chicos. Se los digo por experiencia. Y no porque haya sido el que la haya regado. Es porque el tipo que estaba con nosotros, pues literalmente fue el que la regó. O también en Facebook hay una imagen que decía que, no, pues, que un chavo, o varios chavos se querían suicidar al mismo tiempo. Y pues, cuando le iban a dar, era un cumpleaños, y pues le iban a dar el regalo a una chica. Ian, todo lo de Facebook no te lo creas, ¿eh? Sí, no todo sé, es cierto. Pero es un ejemplo, o sea, no vayan a hacer eso. Ya sé que no es en serio, tal vez es puro choro, pero no vayan a hacer eso, por amor de Dios. Yo siento que una de las ocasiones, y eso sí lo quiero comentar y espero que se oiga, yo siento que es el momento de llevar una vida amorosa. Es muy importante ser maduro en esto. ¿Por qué? Porque ya no solo en nuestra edad, 16, 17, ya ahorita en esas 18. Ocasiones, ya en todas las edades, desde los 12 años, ya es como que importante ser maduros, porque ya no es como antes. Si vas a tener novio, pues también puedes ser maduro para aceptar las responsabilidades que esto conlleva. O sea, si la vas a regar, como diría Ian, pues ya enfrenta las consecuencias. Hazlo inteligentemente. Hazlo inteligentemente y no como este güey. O sea, también la madurez en este ámbito implica cuidarse, ¿no? Tanto cuidarse de así como también cuidarse mentalmente, porque luego, o sea, tú andas sufriendo por un niño y el niño está jugando. Admitámoslo, chicas, entiéndanlo, está jugando. Tanto en ese aspecto. Bueno, o sea, tienes todas las cosas que te indican que estás jugando y aún así, ¿no? Necesitan señales de humo. Y hay que cuidarse y hay que personas. Ser maduros, porque también parte de ser maduros es saber, como decía mi compañera, tener cierta actitud en ciertas ocasiones, por así respecto a ciertas situaciones fuertes. Porque luego te están engañando o te están jugando contigo y no te das cuenta y tienes la actitud cerrada. O sea, de que no. También implica valor, ¿no? Ajá, implica aceptar valor. Los errores afrontar las cosas. Ok, si el castigo va a ser ligero, no, pues... Ok, o si va a ser fuerte, también atenta a las consecuencias. Admite lo que hiciste y pues... Sí. Ni modo, la vida sigue. Bueno, chicos, vamos rápido con las conclusiones, ya. ¿Sí? Sí, sí. Aunque sí. No queramos no, ya. Es que quiera uno, pero ya. Ajá, aunque no queramos, pero ya el tiempo inserta una persigue. Moneda. Yo creo que como para decir conclusión, me gustaría que me dijeran cuándo o cómo es que podríamos hacer, decir que ya somos maduros, por así decirlo. Bueno, chicos. Vamos, Ian. Ay. Te toca a ti empezar. ¿Me repites la pregunta? ¿Qué, ¿en qué momento podemos decir que ya somos maduros? Así como responde esa pregunta dando tu conclusión a la vez. Muy bien. ¿En qué momento podemos decir que hemos sido maduros? Para mí, eso significaría... al momento en el que tú te vuelves, por así decirlo, o en mi contexto, completamente maduro, será el día, primeramente, en el que consigues un trabajo... en el que seas responsable con él, en el que puedas conseguirte un departamento, una casa pequeña, que te dé sustento tú solo, y que aún así puedas salir con tus amigos, con tu pareja, que puedas, no sé, ir y echar relajo, ir y hacer tus tareas, ir y hacer tu trabajo, ir y tomarte... no sé, un café con tus amigos. Eso sería madurez para mí. En ese momento para mí sería madurar por completo. Bueno, para mí madurar, más que nada estoy de acuerdo contigo, Ian, es la independencia y la responsabilidad. O sea, afrontar tus actos, es decir, afrontar tus consecuencias y pensar las cosas antes de actuar, más que nada. O sea, si sabes que estar consciente de lo que vas a hacer, de lo que vas a decir... Y así mismo no afectará a los demás. Bueno, para mí eso es madurar. Y, o sea, estoy de acuerdo que tampoco existe así, o sea, de que la sociedad te impone una edad de ya madurar o que dicen, ay, los hombres tardan más en madurar. La verdad no, cada quien... madura a su ritmo. A su ritmo y también depende del punto de vista, porque para... hay muchas personas que ven en madurar como el de, ay, ya no te diviertas, ya no juegues, ya no hagas locuras, sino ya ponte serio, ya ponte a estudiar. Pero pues es cada quien su punto de vista. Y la verdad, madurar es cuando tú misma te sientes ya listo, te sientes a gusto contigo mismo y tomas las mejores decisiones. Y así mismo afrontar las consecuencias también de tus decisiones. Tú sí. Yo siento que madurar en una palabra lo definiría como, bueno... diré autónomo. En el momento en el cual eres independiente, en el momento en el cual haces algo, aceptas la reacción de esto y si es mala, buscas cómo resolverlo. Si es positiva, buscas cómo llevarlo. El momento en el cual sabes sobrellevar las cosas, lo que es sobrellevar, porque sí, hay cosas que sí hay que sobrellevar, hay cosas que no debemos de dejar aceptar sobrellevarlas y ponerlas a un alto, pero hay cosas que no se pueden resolver y tenemos que aceptar que no se pueden resolver. Yo creo que para eso es madurar. El momento en el cual ya puedes soltar la rienda de cualquier persona que te enseñe, de cualquier maestro. En el momento en el cual dejas de ser aprendiz, no para ser un maestro, sino para ir tú solo dando tus pasos. Yo siento que ese es el momento en el cual eres maduro. Cuando tú das tus propios pasos, aceptas las consecuencias de estos y buscas, pues, por así decirlo, seguir adelante. Por ti solo. Por ti mismo, exactamente. Eso es para mí ser maduro, completamente maduro. Pues, y bueno, chicos, creo que tenemos saludos. ¿Qué? Yo antes de irnos, unos saludos y unas despedidas, chicos. Yo creo que para Mary Quintero, que siempre está al pendiente. Mary Quintero. También Mary Quintero. Que siempre nos da like en todo. Gracias, gracias. Like. A Cherry Díaz. Te amamos, te amamos. A Sol Blue y en Juve Jutepec. Pues muchas gracias y corazón para todos ellos. Hasta corazón. Y bueno, pues, chicos, creo que ya llegó la peor parte de Entre Chavox, que es de nuevo, la despedida. Después de 2 semanas y regresar, creo que buena racha, pero ya no faltaré más, lo juro, os juro. Bueno, chicos, antes de irnos. Tenemos una última canción. Una última canción. Con las que los vamos a dejar. Uh-huh. Exacto, la última y nos vamos. Bueno. Vamos con DJ Mau. El señor DJ nos va a poner. No. Nos va a poner. Nos va a poner una canción. Pues qué más. Bueno, pues sí, pero. O sea, pero ¿cuál canción? ¿Qué es lo que trae el DJ Rotón? No, no nos va a poner, porque nos va a poner una canción. Es obvio. Bueno, bueno, ahí, bueno. Ian, de veras. Oh, pues, uno creo que no las dos sabe. Semanas está de bien, que no vienes te afecta, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no me pongo al corriente con las locuras. Ahorita me voy a poner al corriente con ustedes cuatro. Bueno, bueno. Queremos, Ian. Yo también. Los extrañé y ya no faltaré. Yo no. Bueno, ya, la canción se llama Nave Espacial de Espumas y Terciopelo. Y escuchen esta banda. Está muy buena. Pues, ya la oímos y la verdad, bueno. Ya la oímos. La chica tiene voz de Jimena Sariñana. Bueno, okay, entre Natalia Lafourcade y Jimena Sariñana, pero es una linda combinación. Uh-huh. Tiene linda voz la chica. Y pues también. Los ritmos que usa esta banda, pues también son, pues excepcionales. Quien junta pop folk con ritmos chiapanecos. Además es de aquí, originario de México. Además es de México. Entonces, obvio. Pues vámonos con esto que es Nave Espacial de Espumas y Terciopelo. Gracias DJ Ratón por tus recomendaciones realmente buenas. El DJ Ratón. Y pues bueno. Lamentablemente ha llegado la hora de decir adiós. Estuvieron aquí conmigo Tishane. Adiós. Nadia. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Y pues el DJ Ratón. Y pues el producer, los producers y pues un servidor, su servilleta, Ian. Pues muchas gracias por habernos escuchado otra semana más. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a quienes nos dieron like, a quienes nos comentaron, a quienes estuvieron ahí llamándonos, también a la... A Chata. Y al abuelo. A Chata y al abuelo. A Camelis, a Camaracero y a todos quienes nos mandaron saluditos. Pues los esperamos. Les agradezco, te agradezco Ian, te agradezco Nadia. Y les pues, agradezco compañeros. Gracias, gracias igualmente y bueno, los esperamos la próxima semana. Recuerden a las 5... de la tarde por el Radio próximo Independiente, martes por Radio Independiente. Por Radio Independiente y pues ahora sí. Esto fue Entre Chavos con X. Hasta la próxima semana.